Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Radio Sudaca? Aquí estamos sumando voces de mujeres a este espacio de encuentro y de diversidad de opiniones y de problemáticas. Para sumar una mirada feminista a esta Radio Sudaca, quería comenzar con un debate que este año es importante y trascendente para la sociedad argentina. Tiene que ver con el comienzo de la discusión por primera vez en la historia de la Argentina en el Congreso Nacional de la despenalización del aborto. Un tema que entró en la última sesión de diputados del año pasado, en la última actividad de la Cámara de Diputados del año pasado, cuando desde la Comisión de Penal de Legislación Penal de la Cámara Baja, los legisladores diputados de la Nación definieron ampliar y empezar a debatir este tema. Entre el jueves y el viernes se realizó un encuentro, una jornada para debatir el acceso desde la justicia a las prácticas de despenalización del aborto, un debate que reunió a mujeres de organizaciones sociales, políticas, feministas de distintos lugares del país. Contó con la participación de algunas activistas también de otros países como Estados Unidos o de Brasil. En la idea y en el concepto de poder encontrar argumentaciones para viabilizar el debate por la despenalización del aborto y sobre todo plantear como eje fundamental la necesidad de avanzar en la ampliación de derechos para las mujeres y tomar este tema de la práctica del aborto como una cuestión de salud pública. Una de las que se presentó el día jueves al inicio de este encuentro, estas dos jornadas de intenso debate, es Cali Khan, que es una activista feminista que viene desarrollando hace muchos años un asesoramiento en Estados Unidos, en Nueva York, en la unidad de políticas de IPAS, junto con otras activistas que intentan dar argumentación para las comisiones de bioética y bioderechos del Colegio de Abogados de este país para poder ampliar la discusión sobre el aborto y no plantear la dicotomía en relación a la vida o la muerte. El planteo de la discusión en torno al aborto es un debate que nos involucra a toda la sociedad en general, porque las mujeres que mueren principalmente son mujeres de los sectores populares. Y debatir el tema del aborto significa más que nada ampliar y profundizar en una necesidad de pensarse a las mujeres, pensarnos nosotras mismas por un lado y los varones también como sujetos de acción política en relación a una práctica que se realiza más allá de su penalidad, más allá de su criminalización y que también pone en riesgo la salud de las mujeres y las decisiones de las mujeres. Un debate que obviamente necesita la participación colectiva y las opiniones diversas, pero por primera vez que el Congreso de la Nación asuma una discusión de estas características supone un paso adelante en los procesos de articular la sociedad civil con las políticas públicas del Estado. Así que, bueno, en búsqueda de ampliar esas discusiones se convocó a estas mujeres de todo el país y también especialmente a las expertas de otros lugares del mundo para que nos aporten un poco de información y sobre todo que nos apuntalen a la hora de enfrentar el debate parlamentario. Les dejo el testimonio de Gillian Kane, una de las activistas que se presentó el día jueves por la mañana en el Congreso de la Nación, hablándole a diputados y diputadas y también a sus asesores sobre las estrategias y los argumentos necesarios para encarar este tema y un análisis muy interesante y certero sobre la situación que atraviesa hoy la Argentina para encarar este tipo de discusiones. Pienso que Argentina está en un momento buenísimo, un momento que viene cada 70 años, algo así. Hay mucho movimiento con las feministas y también hay apoyo público que se puede ver un crecimiento en los pasados 5 años que ahora todo el mundo está hablando abiertamente, sin vergüenza, de aborto y poniendo en el contexto de derechos humanos y de salud pública. Entonces pienso que eso es un buen avance y también que los dos proyectos de ley están presentados y van a ser debatidos es buenísimo. El debate es sobre derechos, ¿no? Y derechos de las mujeres a no ser embarazadas si no quieren. Ninguna mujer debe ser forzada a tener un embarazo no deseado. Los despido hasta un próximo encuentro. Les dejo un saludo y un abrazo feminista. Soy Amanda Alma.